dels árboles un sol que ardona en foscarlata. El pobre pájaro que olvida la tensión solo del vuelo. Ahí, donde el fuego abrazaba. Paraíso, la de petróleo y luces, es la entrada al paraíso, la de petróleo y luces, brillantes árboles de sol que ardían en fuego escarlata, el pelo rapto de agudeza se lo montó en el billete. Coliseo, llena de abogado y firmas.